en Rock FM, El Pirata y su Banda. El tercer álbum de Dover, fabricado, editado con su propio sello, en colaboración con la compañía con la que el grupo hacía discos. Bueno, estamos ya funcionando, estamos en el pico de la semana. A partir de ahora vamos rodando sin parar hacia el finde, y eso es una buena noticia. ¿Cómo estás, Sayago? Pues aquí estoy porque me habéis llamado. Vale, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, si lo sé, te llamamos dos veces. De verdad. No, qué listo el niño. ¿Y tú cómo andas, Lucía? Cuéntame, ¿cómo vas en este miércoles? Muy bien, chicos. Ayer tuve por fin la reunión de vecinos vía Zoom. Ah, te acompaño en el sentimiento. Sí, no, pues te digo una cosa, me gustó más. ¿Ah, sí? Que, sí, porque claro, fue más rápida, fue bastante más ágil. La hice desde el salón de casa, con una cerveza en la mano, con lo que... Oye, pues se hace bastante más amena. Más llevadero. Tiene otro rollo total. O sea, me saqué unas aceitunas y dije, ala, pues a escuchar, y cuando ya, si acaso, digo algo. me puse a escuchar y ya me tocará a mí, venga. Claro, efectivamente. Mientras no me toque presidenta, y no... Ah, no, qué toco. Bien, qué bien, qué bien. Sí, sí, podremos, así que nada. No, que digo, si hay algo que podremos seguir disfrutando de Lucía entera. Menos sí, mal. Sí, no, uy, menos. Es que luego eso te quita un montón de tiempo. No, y de vida. Bueno, ¿y tú qué tal, pirata? Bueno, bien, bien, bien. Además, arrancándome una sonrisa, una foto que me ha mandado Raquel, porque se ve en la foto a un sanitario inyectándole la vacuna a Brian Wilson, el mítico elemento de los Beat Boys, este. Toma. Que se le fue bastante la olla. ¿Sí? Y bueno, yo, es la primera foto que veo de alguien del rock vacunándose. Y sí, no recuerdo a nadie más. Entonces, bueno, pues me hace gracia que este hombre, ya de una edad, veterano, y un tipo que le ha dado muchas vueltas a la vida, bueno, pues esté vacunando y luchando por el futuro. Y me ha hecho muchas gracias Brian Wilson con el pico que se está llevando, el buco que le está metiendo. Habrá que esperar a la segunda, le toca esperar a la segunda. Claro, la dosis, son dos. Bueno, que en América las vacunas, vete a saber cómo van, Sayago, que estos son muy suyos. Ah, que a lo mejor con una ya les vale. Igual en esa que le están metiendo en la foto, ya le vale hasta para su nieto, vete a ver, que en América, insisto, se van a su bola. Pues esto es lo que hay, así arrancamos a rodar en este miércoles 3 de febrero. ¡Buenos días! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. La canción lógica de Supertramp nos pone en este punto de la mañana, ya sabes, rock y diversión, siempre en directo. Ahí viene Sayago. Sí, he visto, hay un tipo que se ha hecho viral en TikTok porque está mostrando vídeos que le gusta hacer de cosas que solo hace para cabrear a la gente, ¿vale? Ah, porque hay cosas que angelito. Sí, por tocar los tajariles, como tú dices, pirata. Y por ejemplo, hay uno que... ¿sabéis los Kit Kat estos de chocolate que son como cuatro barritas pegadas? Sí. Que vas quitando y tal. Bueno, pues ese los come dando un mordisco grande sin quitar las barritas. ¿Sabes? Eso a la gente le desquicia, ¿sabes? Porque la gente se come los Kit Kat así a cachitos. Y yo, por ejemplo, me he sentido mimetizado con este tipo porque yo, por ejemplo, para fastidiar a la gente, para cabrear a la gente, lo que hago es ir regalando los juguetes de luna que hacen más ruido, ¿sabes? Los que tocan un poco las narices. Sí. Eso solo voy regalando a otros nuevos padres. Es una venganza mía propia y personal, solo para cabrear a la gente. Y me he dado cuenta que esto, pues, supongo que lo hace mucha gente también. Sí, o sea, hombre, cuidado, Sayago, que como todos los padres hagan lo mismo que tú, un día esos juguetes vuelven a tu casa, ¿eh? Sí. Yo te lo digo. No vaya a ser... En vez de círculo vicioso, es el círculo ruidoso. Sí, tienes razón. Sí. Bueno, es el karma que vuelve. Pero yo supongo que vosotros también hacéis cosas solamente para cabrear a la gente, seguro. Hombre. A ver, de vez en cuando. Claro. Porque yo por ejemplo, hay algo que... Sí, eso es. Yo cuando lo hago, por ejemplo, cuando voy en coche. A mí hay algo que cuando estoy conduciendo me pone muy nerviosa, y es que se me pegue mucho un coche detrás y me vaya como metiendo prisa porque él quiere ir a 180, ¿vale? Eso nos pasa a todos, Lucía. Sí. Eso pone de los nervios. A mí me pone porque además yo voy a una velocidad correcta y entonces digo, sí, ay, que tienes prisa y que quieres, me estás intentando meter el culete del culo, pues verás tú. Verás. Y entonces reduzco la velocidad y voy a paso de tortuga. Además, suelen ser en sitios donde no me pueden adelantar. Y digo, ahora... Para tocar. Te voy a tocar... Eso es, la que te va a tocar las narices a ti voy a ser yo. Y oye... Me encanta. Y voy con una sonrisa. Ay, y la funciona. Hombre, hombre, me relaja. Pues yo ahora que lo dices, Sayago, estoy pensando en algo que tú me recriminas con frecuencia. Y además que, sí, la verdad es que me da placer el ver las caras, el ver las caras que os salen. Sí, lo cuando, haces para cabrear, muy bien. Sí, sí. ¿Qué es? A ver, a ver. Cuando estábamos haciendo el programa desde la radio y además daba la casualidad de que normalmente se juntaban un montón de paquetes para mí y entonces sí, los iba abriendo durante el programa y que si un DVD maravilloso doble de Iron Maiden en Río de Janeiro, que si un vinilo de AC/DC reeditado, que si una reedición también de Motorhead doble, y claro, esto yo lo enseño, mira lo que me han mandado y me lo han mandado solamente a mí, con lo cual sí. La mala leche que se os pone, de verdad, tenéis que ver los caretos que se os quedan a vosotros. No solo lo haces para cabrear ahí en el momento, sino que también cuando lo cuentas, ¿eh, capullo? Sí. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, atención, porque Galicia es, de momento, la única comunidad autónoma que admite usar PCRs anales. ¡Cuidado! Recordemos, sí, recordemos, porque creíamos que no iba a llegar a España. ¡Ah! Como el virus, mira lo chino. No, mira. Sí. Bueno, pues recordemos que esta técnica para el diagnóstico de la infección es la que ahora los chinos defienden como la mejor. Pues mientras Galicia está dispuesta a hacerlas, Euskadi de momento lo rechaza. De momento. Está cada vez más cerca, que lo sepáis. Nada, yo lo que digo es que esto del test anal en Galicia o donde sea, esto del test anal es la fórmula para que la gente tenga miedo al virus y se quede en casa. Pues mira, funciona, pues sí, puede ser. Además, yo estoy pensando que si la PCR nasal te da negativo y la PCR anal te da positivo, te conviertes en una pila alcalina. ¿Te das cuenta? Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Guns N' Roses versionando la vieja canción de Paul McCartney con los Wings, Vive y deja morir. Y yo quiero que me dejes decir algo. El mundo de la filosofía acoge a las mentes más brillantes. Y por eso Sayago se echa cera por la cabeza para que le brille. La única manera que le puede brillar a este que cada día viene con esa manera que tiene él de ver la vida, que llama filosofía de bolsillo. Como decía mi madre, brillas por tu ausencia. Cuando estás también. Pues esto es la filosofía de bolsillo que está en el ambiente y en las redes la comenta la gente. Aquí la hacemos patente. Por ejemplo, si abres un huevo Kinder y te toca una bola de madera, no es un huevo Kinder, es un aguacate, melón, que eres mi melón. A ver si estamos en lo que estamos cuando compramos, ¿sí? Más filosofía. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado, Lucía? No. Venga, vamos con otro. En España ya echamos la primitiva con más posibilidades que el currículum. A ver si toca. Se están viendo las cosas al garete. Bueno, tomémoslo con más filosofía. Bien. Sí. El cuerpo humano aguanta 5 días sin beber, 11 días sin dormir y 2 meses sin comer. Pero mira todo lo que aguantamos sin chingar. Ay, señor. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. La producción mágica de George Martin, el hombre también mágico de los Beatles, aplicando sus conocimientos a este álbum de América que acaba de sonar. ¡Ahí vamos! ¡Buenos días! 7:07 de la mañana. Rock FM saludándote y El Pirata y su banda abriendo paso a Sayago, que viene dando. Ay, que me he comido una almendra, casi. No, ¿te has comido una almendra, Sayago? No. Pero es que era un clásico. No, es que me estaba riendo porque, veis, lo de las frases estas con doble sentido tiene su auge, ¿eh? Que sí, luego, ¿no?, me decís a mí, pues mira, en un foro de internet han compartido frases que no son sexuales, pero dichas luego pueden sonar sexuales, ¿sabes? Que luego me decís a mí. A ver, explícate. La frase explícate. Que mira, por ejemplo, estaban comentando en este foro, ¿quieres un poco de mayonesa en tu bollo? Es que suena así, tiene sentido. El mal pensado que tiene la mirada sucia. Que bollo con mayonesa. Como por ejemplo tú. Claro. Hay que menear la carne para ablandarla y meterla en el hojaldre. Ay, es que tiene mirada sucia. Puede ver otra cosa en el hojaldre, pero bueno. He venido a desatrancarte el desagüe. vista. Esto es una cosa que puede ser muy común, pero visto seriamente. Además, hay algunas películas que suelen comentar estas cosas. Sí, o por ejemplo, O por ejemplo, otra frase no sexual que suena un poquito sexual cuando la oyes es: ¿me puedo comer tu pepinillo? Ahora lo puedes contestar. ¿Con mayonesa o sin mayonesa? De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar con las idas de olla de algunas personas, porque esto es así. ¿Por qué? Sitian Ron es un hombre de 36 años que vive en Hong Kong y está casado con una muñeca hinchable. Pero esto no es lo más raro. No. Ah, ¿no? Hay más, como él, por cierto, que lo sepáis, aunque parezca mentira, hay más chicos casados con muñecas hinchables. Bueno, eso que se ahorran en el amor es lo que tiene. Claro, pero lo más raro de Chi es que acaba de decidir ampliar la familia. Por eso se ha comprado un muñeco bebé. Ha tenido un muñeco con su muñeca. Es que no me digas tú. Santiago, creo que el muñeco este tiene los ojos del padre y el kit de pila recargable de la madre. ¿Qué? Sí, eso es. Está, vamos, la genética. Sí, y la seguridad social se la cubre el Toys R Us. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Don't stop now, nunca mejor dicho aplicado a nosotros. No hay quien nos pare. Arrancamos a las 6 y nos vamos a las 10, siempre en directo desde Rock FM. Y ahí está Sayago pidiendo paso. ¿Por qué será? Porque me encanta el mundo cuñado. Y mira, hay un tuitero que se llama Sabien Punta. Es un tuitero que ha elaborado una teoría del conocimiento cuñado. Y fíjate que ha hecho un esquema para diferenciar los distintos tipos de cuñados que hay según los niveles de la verdad en el que se mueven estos, ¿vale? Yeah. Estos niveles son el exceso de duda y el exceso de certeza. O sea, los que pecan porque dudan de todo y los que pecan porque están seguros de todo. Esos son los dos tipos. Bueno, por ejemplo, tipos de cuñados que dudan, los llamados recelosos. Le cuentas algo y no te cree y te dice: la gente dice muchas tonterías. Ya está, con eso le vale. ¿Sabes? Que a día de hoy ya hay más cuñados que tonterías, ¿eh? Pues, sí, también es verdad. Y luego está el otro grupo, entre los que no dudan, que están, por ejemplo, los cuñados puros. El que piensa: esto es así que lo sé yo. Y ya está. Y ya está. Decía, y, ya está. Y a mí esta teoría me ha recordado al chiste del cuñado que va a terapia y dice: me llamo Paco y soy cuñado. Pero hola, Paco. Llevo 63 días sin opinar de lo que no sé. ¡Eso se merece un aplauso, Paco! Vale, pero así no se aplaude, ¿eh? Conste. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Así es, y si me mandas un buen chiste, nosotros te premiamos con una gorra de diseño exclusivo de Rock FM, con nuestro logotipo bordado en el día de hoy con hilo de la fábrica de Polán en la provincia de Toledo. Vamos a ir con los tres chistes que han llegado esta mañana y que vamos a poner. El primero lo mandó David desde Alcorcón, en la Comunidad de Madrid. Refrán del día: más vale tés en el ano que quedarnos sin verano. Mira, lo primero las vacaciones. Ojo, Mario. Que este refrán, verás tú. Sí, mola. Se va a oír. Mario, a oír. Desde la Ciudad de Madrid, también manda su chiste. Que papá, me da el dinero para cebollas ecológicas, yogures, quinoa y tofu. Dice: y no te puedes drogar como tu hermano. Tanto lío. Y Francisco de Córdoba, chiste que mandó. Dice que era un oficinista tan tonto, que le hacía fotocopia a los folios en blanco para tener más. De verdad. Por las risas de Sayago y de Lucía, David de Alcorcón, Madrid, se lleva nuestra gorra y a ti te puede caer otra si me mandas un buen chiste a este número: 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 8 y 10 minutos de la mañana. Quiero contaros algo, Sayago, Lucía. Hay un tipo en Estados Unidos, se llama Tim Storm, más conocido por aquí como Tomás el Tormentas, que ha batido el récord mundial de cantar la nota más baja del mundo. Además, tiene un rango vocal de 10 octavas. Esto, traducido al cristiano, quiere decir que si canta en un tono tan bajo para reproducir su voz, con un piano habría que ponerle más teclas. Wow. Fíjate cómo es. Wow. Vamos a escucharlo. The lonesome road. tela, madre ¿eh? Madre mía, tela, la de tela, tela, que tela. La de cigarros. No, no, no. Flipante. Ostras. De todos modos, te voy a decir una cosa. Yo he oído al pirata después de una noche de farra con un tono de voz aún más bajo, ¿eh? Mucho cuidado. Dale. Esto te lo guardo. De 6 a 10. Dale. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Supongo que lo tienes claro, pero por si acaso yo te lo recuerdo. Es 3 de febrero y lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock te lo cuento ahora mismo en la Rock Efeméride. En 2010, hace 11 años, Brian Johnson de AC/DC, que es un tipo que no se mete en nada, ya por fin se harta y junto a otras personas le dicen a Bob Geldof y a Bono Deudor que vale, que hagan todas las obras de caridad que quieran, que sean todos los solidarios que quieran, pero que lo hagan en privado, que luego no vendan la moto de mira lo que he hecho, mira lo que he dejado de hacer. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Efectivamente. De acuerdo. Hay dos cumpleaños pirata en el mundo del rock. Uno, el de Dave Davis, que cumple 74 años, el sí, cantido señor. De los Kings, sí, señor. El hombre que formó los Kings, fíjate, pionero en la distorsión y burro tocando para la época. Bueno, le dio un jamacuco al cerebro, se repuso y lleva un montón de tiempo con el hermano, que si vuelven, que si no vuelven, yo creo que va a ser difícil, precisamente claro. Por eso, por el jamacuco que le dio, que le devolvió un poco a la normalidad. Pero no del todo, ¿sabes? Y que ya son 74 palos. Pero y luego, mira, hablando de burros, pues otro burro cumple años hoy, que es Alex Clavero, el francotirador rock. ¡Ay, es el cumple de Alex hoy! Se pone en la cuarentena, sí, señor. ¡Qué fuerte! El único hombre que pasará a la historia del rock, no con su nombre, sino con el francotirador rock. Sí, señor, le tiramos de las orejas convenientemente. Y en un día como hoy, de 1959, Callao, se produce esa tragedia aérea que acaba con la vida de Buddy Holly, de Big Booper y de Richie Valens. Bueno, la historia es que estaban haciendo una gira bastante dura, 24 ciudades en 24 días, y además una gira en la que estaba muy mal organizada y, sí. Y por ejemplo, hoy tocaban aquí, mañana en un sitio a 1000 kilómetros y pasado casi en el sitio anterior donde habían tocado. Bueno, muy mal. Entonces en una de ellas vieron que no les daba tiempo a llegar, además hacía mucho frío, y entonces alquilaron una avioneta conducida por Roger Peterson, que también murió en el accidente. Dicen que este hombre no tenía experiencia en controlar los relojes del avión, sino que más bien volaba por intuición y que eso fue lo que provocó la catástrofe. Bueno, en cualquier caso, el avión despegó y poco después estrellaba con el suelo. Solo podían viajar 3 personas en el avión, se sortearon en las plazas, se repartieron y bueno, en definitiva, Buddy Holly, Big Bopper y Richie Valens perdían la vida tal día como hoy de 1959 en uno de los peores desastres aéreos de la historia del rock and roll. Ese suceso, mm-hmm. ese que es el que inspiró en parte a Don McLean para hacer American Pie. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar las noticias hasta... Atención, porque este año el Festival de Cine de Gotemburgo, el mayor festival de cine de Escandinavia, se va a seguir celebrando pese a la pandemia, pero se va a hacer de manera muy diferente. Se celebrará en una isla aislada y solo admitirá un asistente. Solo va a ir una persona, que va a ser un trabajador sanitario. El resto lo verá todo telemáticamente. Anda. ¿Eh? En una isla. Qué guay. En una isla aislada. Sí, claro. Ya verás cómo el tío se sienta justo delante, donde uno deja ver a los demás. Y el colmo, Sayago, va a ser que suene el móvil y diga... Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Give Me Some Loving, la Spencer Davy Groove con Steve Winwood cantando y tocando el jamón, temazo que acabo de rescatar para ponértele a esta hora en Rock FM. Oye, Sayago, Lucía, que sí. de verdad que a veces tenemos unos momentos de estúpidos en la vida. Digo esto porque el otro día nos llegó un mensaje al WhatsApp del programa de un oyente que nos preguntaba una cosa y decía, oye, ¿cuál es el número de WhatsApp del programa? Mandando un mensaje al WhatsApp del programa, muy bien. Sí, bueno, pero es que ayer mismo nos llegó un audio de un oyente, un mensaje de WhatsApp, de audio, ¿no? Del oyente, dice, oye, ¿cómo mandar un chiste con audio? Claro, no sería el mismo. No era el mismo. La verdad es que lapsus de estos, estupideces de estas, tenemos con frecuencia en la vida. Somos muy cracks. No solamente los oyentes, vamos. Sí, mira, yo con el móvil, que hablas de móvil pirata, por ejemplo, me ha pasado muy a menudo, más de lo que me debería pasar, el buscar el móvil para llamar cuando lo estoy utilizando en ese mismo momento para otra cosa. Ah, o que también me pasa buscar el móvil para algo cuando estoy hablando por el móvil. Sí, ¿qué haces? Sí, y buscar el móvil que cuando le tienes en la mano, como dice Lucía, también es frecuentísimo. Momentos estúpidos que tenemos. Sí. Gente, de verdad, cómo es y cómo soy, de verdad. Yo a mí no me ha pasado, pero una vez recuerdo que metí un DVD en un reproductor de VHS y curiosamente no se veía. Sayago. En Rock FM. El pirata y su banda. Y voy a terminar, ojo pirata, que hay un insecto que debe ser familia tuya. ¿Por qué? Las Lomamia latipennis, también conocidas como crisopas perladas. Son insectos diminutos con las alas peludas y reinan sobre los termiteros, sobre las termitas, gracias a una técnica de destrucción muy especial. ¡Sus potentes pedos! ¡Toma ya! Sus pedos son capaces de paralizar a las termitas en menos de 3 minutos. Vamos, como hacías tú con nosotros en el estudio, pues igual. Lo mismo, sí, yo también nos paralizaba. Lo que pasa es que ¿qué dices, Sayago? ¿Qué recuerdos, digo? Sí. Lo mismo que yo hacía en el estudio, solo que este es un depredador. Sí, claro. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Luis Salgado de Coruña, Rockmaster, buenos días. Hola, buenos días Pirata y buenos días banda. Se me acaban las palabras cuando me enfrento a alguien que con un poco de suerte y con su sapiencia, lógicamente, puede conseguir 1.900 pavos en unos segundos. Toda la suerte del mundo, chaval, toda la del mundo, ¿vale? Y toda tu sapiencia. Gracias. Borja Sáenz de Zaragoza es el aspirante en el día de hoy. Bienvenido a Rock FM. Bienvenido al Rockmaster, Borja. Buenas, pirata. Saludos, nada de nervios y respuestas certeras. Y ahí estás allá con una mañana más, recordando las reglas del juego. Pues como es habitual, Luis le toca comenzar el concurso respondiendo por ser el actual Rockmaster, que a lo mejor Borja, si tiene oportunidad, se le puede quitar el título y los 100 pavos de hoy. Esto ocurrirá durante 90 segundos más tensos que un pirómano en una fábrica de fósforos y vamos a poner el tiempo para que el pirata empiece a lanzar preguntas. Ya. ¿Qué banda está formada por hermanos, los Kings o Hall? Los Kings. ¡Claro! ¿Cuál de estos dos es un tema de Lenny Kravitz? Always on my mind o Always on the run. Always on the run. Sí, señor. ¿En qué año publicaron los Beatles su disco Abbey Road? ¿En el 69 o en el 79? En el 69. Muy bien. ¿Qué tema de Guns N' Roses habla de una chica de la que estuvieron enamorados Axel y Slash? ¿November Rain o Welcome to the Jungle? November Rain. Sí, que aparece en la portada del disco Master of Puppets de Metallica. ¿Un pastor con ovejas o cruces? Cruces. ¡Cruces! Zack Stark, y el hijo de Ringo Starr, recibió la primera clase de batería de manos de quién. ¿De Tico Torres, de Bon Jovi o de Keith Moon de los Who? De Keith Moon de los Who. Muy bien. Además de Stairway to Heaven, ¿qué otro tema llevó a Led Zeppelin a los tribunales por plagio? ¿Black Dog o Muchísimo Amor? Black Dog. No. Turno para Borja. ¿Quién formó parte de la Chris Band? ¿Van Morrison o Joe Cocker? Van Morrison. No. Pues pasamos a Luis, que va por delante. ¿Cuál fue el último disco de Iron Maiden con Paul Di'Anno? ¿Killer o Number of the Beast? Killers. ¡Killer! ¿Cuál de estos dos discos es de Scorpion? No, porque se acaba el tiempo. Efectivamente, pirata. Pues han sido 7 aciertos y aunque Luis ha cedido un rebote a Borja, no ha podido cogerlo con alegría. Y Borja pues se apea del concurso y Luis sigue con nosotros. Mal cogido ese rebote, Borja, muy mal cogido ese rebote. Eso te apea del concurso, al menos momentáneamente, porque ya sabes, Borja, que puedes volver a intentarlo cuando quieras. Luis Salgado, Coruña, Rockmaster, 1900 pavos. Mañana vuelve. En Rock FM, El Pirata y su banda. Emoción y tensión, estamos ya en semifinales. En Rock FM estamos buscando el mejor año del rock. Pues así es, en Rock FM buscamos el mejor año del rock, el año más potente del rock and roll. Y ya sabes cómo lo estamos haciendo, a través de un campeonato emocionante en el que hay diferentes rondas eliminatorias. En cada ronda enfrentamos a 2 años entre ellos y solo tú decides cuál de los dos pasa a la siguiente fase del campeonato. Te recuerdo, estamos en las semifinales para elegir el mejor año del rock. Y hasta aquí, hasta las semifinales, ha llegado el año 1969. Es el año en el que se publicó el Honky Tonk Women de los Rolling Stones y el año del Come Together de los Beatles. Es el año del Venus de Shocking Blue desde los Países Bajos, del Muchísimo Amor de Led Zeppelin. 1969 es el año en el que se publicó Proud Mary de la Creedence Clearwater Revival. Una plantilla imponente, la del año 1969, pero tiene un contrincante muy potente también. Está en esta primera semifinal del campeonato. Atención, está el año 1971. Cuando se publicó el Stairway to Heaven de Led Zeppelin y el American Pie de Don McLean. En 1971 T-Rex ponía en circulación Getting On y el Won't Get Followed Again de los Who en el 71. T-Rex con el Getting On. Bueno, pues esto está complicado. Esto está realmente complicado. 1969 contra 1971. Entra ya en rockfm.fm, elige tu año. Este es el partido. 69 contra 71. Vota la canción que representa este año a 1969 en estas primeras semifinales. Es El Suspicious Mind de Elvis. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So with an old friend I know, I'll fight and say Mondays, Suspicious Mind, año 1969. Estamos en medio de las primeras semifinales en nuestra búsqueda del mejor año del rock. El año 1969 se enfrenta a 1971 y solo uno pasará a la final. Vamos con la canción que representa a 1971 en estas primeras semifinales del campeonato. Es el Maggie May de Rod Stewart. Thank you. es el Maggie May de Rod Stewart, representando al año 1971 en estas primeras semifinales. Rock FM presenta el mejor año del rock. Primera semifinal. Recuerda que estamos en las primeras semifinales para elegir el mejor año del rock. Y ya han llegado hasta aquí 1969 y 1971. En este momento se acaban de abrir las votaciones. Entra en rockfm.fm. Tienes todo el día para votar, porque a las 9 y cuarto de la noche nuestro compañero Roddy Contreras en el Rock FM Motel resolverá cuál de estos dos años, 1969 o 1971, pasa a la final. Duros contrincantes y la emoción a flor de piel.